Nini Sana con la cola gorda, como una Teletubby. Por mi sola noche en la comparsa de carnaval, para que sacuda su cola gorda y que haga menea, menea y regolee su cola gorda. Hasta que algún negro la ensarte en la poronga.